me gustaría verte. Yo ya estoy re libre, así que nos vemos. Y no sabemos por qué nos vemos. Vos tan cheta, yo tan churi planero. Yo tan progresista, vos tan antipopulista. Pero lo hacemos y se derrite el caramelo. Entre tus piernas siento que soy más millonario que Hewitt en 2012. La virtud de Australia lo jugamos en mi cama. 14 horas de vuelo después el jet lag nos mata. Me arrebato el sueño y sí. Mañana me arrepiento, estoy arriba 8 y 10. No sé si ir a ser patria o quedarle en este paraíso fiscal. Le va yendo mi deber, ese culo me voy a hipoteca. Termina el party, yo estoy pa' ti.